La Folía. Música antigua. Buenas noches y bienvenidos una vez más a La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Nos escucháis, como siempre, en el 89.0 de FM o a través de internet, en www.usal.es/radiouni. Recibid ya un saludo de quien os acompaña al micrófono, Luis Martínez. Comenzamos. Hoy continuamos con el proyecto que empezamos hace unas semanas, el Aula Monteverdi. Y ya en la quinta entrega de este proyecto está con nosotros Patricia García. Buenas noches. Buenas noches. Patricia nos ha traído un tema muy amplio, no es tan concreto como el que algunos de sus compañeros han traído de compositores, pero seguro que es un tema que será muy interesante hablar hoy. Estamos escuchando un fragmento de La Incoronazione di Poppea de Claudio Monteverdi, una de sus óperas más conocidas. Como sabemos, la ópera es un género que empieza a fraguar en el siglo XVII en Italia y agrupa una cantidad de artes. La poesía en los libretos, la música en el coro, los solistas, las orquestas, la expresión corporal, la danza, la actuación, todo ello representado en un escenario con el atrezzo, el vestuario correspondiente al contexto del tema, junto con los efectos y la maquinaria utilizada, hacen de la ópera un género realmente completo. Hay una gran cantidad de subgéneros operísticos, y más cuando la ópera se extiende a otros países. Pero hoy vamos a hablar sobre la ópera seria y su antagonista, la ópera bufa. Para comenzar, vamos a nombrar una institución de finales del XVI, que probablemente marcó un hito en la creación de la ópera en los orígenes y el desarrollo de esta. La Camerata Fiorentina, creada por el conde Bardi, recogía un grupo de eruditos como Caccini, Strozzi, Cavalieri, Galilei, más tarde Peri y Rinuccini. Se juntaban para descubrir la música y el drama. Proponían una vuelta a los ideales griegos sobre la temática, las formas y los métodos. Ahora vamos a escuchar el recitativo Tu sei morta de la primera ópera conservada íntegramente. Amen. De esta idea de la recuperación de los ideales griegos nacen estos subgéneros. La ópera seria se podría asemejar a la tragedia griega, al igual que la comedia latina a la ópera bufa. Sin embargo, esta última, como su equivalente, deriva de la seria. Es interesante también el en esta época que nace la ópera, ¿no? En este contexto histórico, cómo querían recuperar la ópera como un drama griego, como un drama clásico, intentando recuperar lo que era la tragedia griega, pero cómo la adaptan a su época, ¿no? Porque yo siempre pienso que, bueno, que tampoco es que fueran muy rigurosos al 100%, y que también ese es un ideal que tenemos ahora en el siglo XXI, ¿no? Pero bueno, la adaptaron a como ellos pensaban y cómo se convirtió en una herramienta de ideología, ¿no? Es interesante verlo. Sí, porque además es un fenómeno que se propaga en muchos países. Uh-huh. Entonces la difusión había producido muchos cambios de estilo y de forma. Uh-huh. El libreto veneciano de finales del siglo XVII era muy complejo y veloz, con muchas tramas. Incluían en una misma obra las partes serias y las cómicas. Más tarde, en 1691, Grimani y Apóstolo Cheno fundan la Academia degli Animosi en Venecia y la Academia de la Arcadia, que se había formado un año antes en Roma, promovida por Giovanni Crescenbeni, que era un crítico literario y escritor, y otros libretistas como Calzabigi. Algunos de los mecenas que la fomentaban eran los Medici y los Panfili, y además muchos personajes religiosos y de alta estima social, que tenían la intención de reformar el libreto de la ópera. Poco a poco se va reduciendo el número de personajes, incluyendo en su mayor parte los serios, y dejando a los bufones y los cómicos menos protagonismo. Sí, hubo muchos ejemplos de academias, ¿no? De grupos de intelectuales dedicados a distintas artes que se juntaban para hablar y debatir sobre el arte, ¿no? Como has dicho, la Academia de la Arcadia, la Academia de Gli Animosi, también estuvo antes la de Gli Incogniti, la de los desconocidos. Bueno, escuchamos ahora el aria Cara Tomba de la ópera Mitriade Upatore de Alessandro Scarlatti, y en este ejemplo vemos la relación de imitación que hay entre los instrumentos y la voz. Thank you. Podríamos decir que hasta ahora las características del barroco primaban en todos los ámbitos artísticos. Sin embargo, poco a poco van surgiendo movimientos que buscan aún enfatizar más estas características, como el rococó, o simplificarlas, como el neoclasicismo. Como es el caso de estas agrupaciones, buscaban características como la aclaración de las tramas, a poder ser con origen en la mitología grecolatina, y la eliminación de los elementos cómicos, ya que la importancia estaba en exaltar al soberano y los valores propios, como la honradez, la amistad, la bondad. Esta difusión de los idealismos neoclásicos da lugar a la ópera seria. En este subgénero se incluyen una minoría de matices cómicos, sobre todo en los intermezzos, pero poco a poco irán tomando fuerza y al independizarse se creará la ópera cómica, que con el paso del tiempo y de manera enfrentada irá introduciendo aspectos serios. Escuchamos un fragmento de la ópera seria Teseo de Händel. Este es un aria en el que canta Medea. Morirò, morirò, ma vedi cosa, morirò, morirò, ma vedi cosa. Empezamos ahora con las características de la ópera seria. La ópera seria es un estilo de alta cuna y de tintes serios y nobiliarios de la ópera italiana que se desarrolla entre el 1720 y el 1770. Se denomina en un principio como drama per musica. Se escribe en lengua italiana, no es de temática religiosa por lo que no es en latín, y ya que está dirigida a un público de cierto estatus social, utiliza vocabulario y expresiones más pulidas. Se extiende por un territorio amplio, y no solo en la zona de Italia, sino también en Inglaterra, España, Austria, sobre todo en la zona de los Habsburgo. Normalmente comienza con una obertura, dividida en tres partes. Al tener origen italiano, comienza con la parte rápida, seguida de una lenta y para finalizar otra rápida. En la segunda parte de la ópera se componen una serie de recitativos que alternan con arias y diversos personajes. Para finalizar, se concluye el tema con una parte coral o duetos. Aquí tenemos un ejemplo de obertura a la italiana de la ópera Cleofide, compuesta por Hasse y con el libreto de Metastasio. En 1722, junto con el esplendor de este estilo operístico, está Pietro Trepassi Metastasio, un poeta y libretista que da un giro a la ópera seria. Lo caracteriza un sentido moral y principesco de la acción, como el amor, el deber y el honor. El lenguaje suele ser más ornamentado y elegante. Algunos de los personajes están sacados de las tragedias griegas, al igual que los temas, que suelen ser mitológicos o de fábulas, aunque la solución final es de los hombres y no de los dioses como lo era en el origen la tragedia. La cantidad de personajes principales rondaba alrededor de los 8, aunque la ópera seria coincide también con la importancia de la individualidad en los personajes o incluso en la pareja de protagonistas, la prima donna y el conocido castrati. Tanta importancia tuvo esto que en ocasiones las óperas se componían para un intérprete en concreto, lo que hacía que la ópera se convirtiera en una exhibición técnica y llena de estereotipos. Uno de los más importantes fue Farinelli, un castrati italiano conocido en el siglo XVIII, que tuvo importancia en Viena, Venecia, Nápoles, Milán, Londres, Francia y España. En nuestro país se dice que entre otras cosas para tratar la depresión de Felipe V. Escuchamos un fragmento de la ópera Demofoonte, compuesta por Leonardo Leo, para ser cantada por Farinelli. La intérprete más importante del momento fue María Bulgarelli, la romanina. En este fragmento de Lioli Speridi de Nicola Porpora la escuchamos. Hemos visto que muchas veces los compositores componían específicamente para algunos intérpretes. Sí, y no solo eso, sino que a veces podemos ver, sobre todo en Händel, que compuso muchas óperas, cómo se repiten las tonalidades de las arias más importantes de una ópera, porque era la nota más aguda a la que llegaba el intérprete, o porque era el ámbito más cómodo para él o donde más se podía lucir. Bueno, respecto al marco espacio-temporal de estas óperas, la historia suele acontecer en un periodo de 24 horas y, por ende, en espacios cercanos. La muerte suele ser digna, los asesinatos son descartados, aunque, sin embargo, los suicidios y las muertes en batalla son más toleradas, aunque por lo general no suelen salir en la escena, sino que dan pie a que nos lo imaginemos el público. Scarlatti empieza a simplificar los acompañamientos para dar más énfasis a la melodía principal. También se omite el ritornelo y los cantantes improvisan las decoraciones. La expresión armónica suele ser moderada, aunque están prohibidas las sextas aumentadas y napolitanas y las séptimas disminuidas. Las tonalidades van unidas a la expresión. Por ejemplo, se utiliza el re mayor para las partes de bravura, el re menor para la ira, el mi menor para las partes poéticas, el sol menor para las partes más líricas, el sol mayor para el tono pastoral, el la mayor para los temas emocionales y sentimentales y el do mayor para la obertura y el coro final. Ya a mediados del siglo XVIII se va apreciando más el clave, cuya función era la de bajo continuo. La acción dramática disminuye a un grupo de seis personajes. Suele ser una ópera aún más realista y dramática, que muestra unos principios morales admirables. Händel sobrepasa el género con personajes reales, líricos y dramáticos, aún más verosímiles que los anteriores. Ahora vamos a explicar las características de la ópera bufa y así poder ver la diferencia que supone. La ópera bufa nace en Nápoles como desarrollo de los intermezzos cómicos de las óperas serias, con el nombre de Dama Giocoso per Musica, y se irá extendiendo hacia Roma y el norte de Italia, aunque también traspasa países. La estructura no varía mucho de la ópera seria, sino que es la temática en lo que difiere. Suele parodiar la frivolidad de la ópera seria y toda la suntuosidad. Los protagonistas son gente habitual, del día a día, que cuentan sus problemas, pero sin tanto desasosiego y preocupación como en la anterior. Por descartado queda ese individualismo de los castrati, los virtuosos vocales, sino que priman los recitativos y los conjuntos vocales. Este fragmento que escucharemos a continuación, Estichoso mi estichoso, es de la obra La serva padrona de Pergolesi, la misma que desatará la llamada querella de los bufones. Esta sucede en París al ser representada en un ámbito cortés y que opuso a los seguidores de Rameau, conservador de la lírica francesa, contra Rousseau, que quería la italianización musical. Dentro de esta querella de los bufones, también hay otro debate de fondo que es la ilustración, y es importante remarcarlo, porque así como los seguidores de Rameau, los que llamaban los de la Cámara del Rey, eran defensores de la música francesa, de que se cantara en francés, del antiguo régimen y de, por así decirlo, de unos valores del antiguo régimen, Los ilustrados y los enciclopedistas defendían la música italiana también como, bueno, además de por el lenguaje, porque para ellos también suponía un símbolo más a sumar a la ilustración. Stizzoso, vuoi fare il morioso, ma giovane, bisogna levero, levero, star cheto, cheto, e non parlare. Sì, sì, servina vuol così. Sì, sì, servina vuol così. Schizzoso, mio schizzoso, vuoi fare? El tema es popular, superficial, con sus flaquezas, bromas y malentendidos y declaraciones con el lenguaje del pueblo y no con el italiano oficial. En ocasiones, con la incorrecta pronunciación de ciertos vocablos y el uso de onomatopeyas. Todo esto de un modo premeditado. Estos matices hacían que fuesen más comprensibles para el gran público y no solo para la corte. Una de las cosas por las que no se había considerado digna de mención hasta el momento. Acabamos con una de las obras más conocidas de la historia operística, Las bodas de Fígaro de Mozart. Aunque ya sale de la época, es una prueba de cómo este subgénero persiste más allá del periodo. Thank you. Bueno, y después de esta presentación tan interesante que nos ha hecho Patricia sobre la ópera bufa y la ópera seria en el contexto italiano, en el contexto francés y en general en el contexto europeo, a mí me gustaría recomendaros algo que descubrí hace poco por internet y que creo que os gustará a todos. Esto que estamos escuchando es un grupo, un dúo, que se llama Le Animal Sonore y es un dúo de violas de gamba formado por Pilar Almalé y Pablo Romero. Es un dúo de violas de gamba, como he dicho, cuyo objetivo es la difusión de un repertorio que en un momento fue olvidado y que ahora pues vuelve a renacer, como nuestros oyentes sabrán y ya han visto en muchos de nuestros programas. Es un dúo que se conoció en el Conservatorio Profesional de Sevilla y que, como podéis escuchar, interpretan muy bien y con muchas ganas este concierto de Messi de Saint-Colomb, de su colección de conciertos para dos violas iguales. Y este que escuchamos es quizás uno de los más famosos y también de los más bonitos, por lo menos para mi gusto, que es el concierto Tumbeau Le Regret. Os invito a que les descubráis en internet. Tienen página en Facebook, tienen también por ahí un blog y os repito, Le Animal Sonore, escrito Le Animal Sonore. Y nada, espero que tengan una vida artística y musical duradera porque vamos, creo que es muy interesante lo que hacen. Y nada, y con este concierto de Saint-Colomb y este dúo nos despedimos por hoy. En primer lugar, dar las gracias a Patricia por habernos acompañado, por haber hecho un trabajo tan interesante sobre la ópera y muchas nada, gracias. Invitarte a que vuelvas cuando quieras. Gracias. Y por lo demás, simplemente recordar a nuestros oyentes nuestro correo electrónico lafoliaradio@gmail.com, donde pueden enviarnos cualquier recomendación, sugerencia, aunque bueno, están llegando las vacaciones y a este paso hemos recibido muy pocas. Y también recordar nuestro blog, donde podéis encontrar todos los podcasts y avances sobre el programa, lafoliaradio.blogspot.com. Y por lo demás, nada más. Me despido con este concierto de Saint-Colomb y L'Animal Sonore. Un saludo y hasta la semana que viene.